que se conmemora o se lleva adelante de alguna manera la semana contra la violencia obstétrica. Para hablar de eso estamos en comunicación telefónica con Karina Nazábal. Ella es secretaria de Política de Género, Niñez y Adolescencia en la Defensoría del Pueblo. Karina, te saludamos acá a Facundo, Sebastián y Sol. Buenas tardes. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes. ¿Cómo están? Bien, todo tranquilo acá por la ciudad de La Plata. Karina, contanos un poco de qué es lo que se entiende justamente como violencia obstétrica y esta semana se estuvo llevando adelante esta campaña. Bueno, la violencia obstétrica es una de las modalidades de la violencia que se han denominado en nuestro país bajo la ley 26.485 de protección integral de las mujeres, ¿no? Es todo aquello que de alguna manera impacta violentamente en el transcurso, básicamente, del parto de las mujeres, pero también podría ser en el marco del transcurso del embarazo y también en el transcurso de un preaborto o un posaborto. Claro. De las mujeres y las personas gestantes en general, ¿no? Un poco de qué se trabaja en esta semana sobre la violencia obstétrica, un poco es la denuncia, pero también la sensibilización y la información de que en nuestro país existe una ley de parto humanizado, de que es en el momento del parto y en todo lo que lo rodea no pueden haber motivos por discriminación, ni de violencia, ni de maltrato, que deben respetarse las voluntades de las mujeres en ese momento o de las personas gestantes en el momento de ese transcurso. Y para eso la Defensoría tiene de alguna manera diferentes instancias para recepcionar y receptar esta violencia obstétrica. La primera es la posibilidad de que la Defensoría pueda intervenir en casos donde algún organismo público o privado de la provincia de Buenos Aires haya generado esa violencia hacia una mamá o una persona gestante en cualquier momento de su embarazo o de su parto. También tenemos un observatorio, el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría toma la observación de las denuncias y los casos de violencia obstétrica, los que muchos algunas veces terminan incurriendo en una mala praxis, por lo cual dañan la salud de las mujeres o de los niños y las niñas, o incluso ponen en riesgo su vida muchas veces. Y también, desde la Defensoría, somos parte de una investigación que se lleva a cabo con la Defensoría del Pueblo de Nación, la Defensoría General de la Nación y la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre violencia obstétrica en mujeres encarceladas, que también es un tema donde nos debemos una revisión de las prácticas y un cumplimiento de derechos tanto de la Ley de Protección Integral de Mujeres contra la Violencia de Género y también de parto humanizado, porque estas mujeres ya cumplen su condena estando privadas de la libertad. No puede pensarse que la violencia en el momento del parto también sea parte de esa condena, y sin embargo, estas mujeres muchas veces están desprovistas de todos derechos al momento del parto y no se las deja estar acompañadas por familiares o por amigos y amigas, o se las hace parir esposadas, o solamente hay en la sala gente del servicio penitenciario. Bueno, muchas situaciones que son indeseables, pero que además también son sancionables y deben ser sancionadas, ¿no? Claro. Karina, vos mencionabas la ley y dabas el número, y toda ley trae reglamentación atrás. En esa parte, imagino, ¿es de acceso público la reglamentación? ¿Se puede conocer cómo va? Porque tengo entendido que justamente en la reglamentación también hay una instancia que ha quedado trunca al momento de llevar adelante la ley. Bueno, la provincia de Buenos Aires no ha legislado ni reglamentado, claro, específicamente esta ley, y eso es unas demandas que el defensor Guido Lorenzino y la Defensoría venimos planteando. Necesitamos que la provincia pueda, si así lo requiere o considera necesario, generar una ley específica de parto humanizado y respetado para la provincia, pero sin una reglamentación de la ley nacional para el ejercicio de las profesiones en general, a la hora de este momento, porque en realidad también para sancionar y también para observar, por sobre todas las cosas, si vamos teniendo mejores prácticas y culturalmente vamos avanzando, si la mujer puede ir ejerciendo sus derechos y si esta mirada de la mujer sobre ese momento del parto, que a veces parece muy nueva, porque hablamos de situaciones en general que están incluso mal naturalizadas, ¿no? Que tengamos una sola posición para parir y que esa posición la defina el profesional o la profesional, es una cosa que está naturalizada. O sea, hasta hace muy pocos años ninguna de las mujeres se cuestionaba o nos cuestionábamos en qué forma íbamos a parir, o si nos ponían un goteo para acelerar el parto y no esperaban el proceso natural de ese parto, o si nos rompían bolsa, como comúnmente se dice, antes también para agilizarlo, o si nos hacían una cesárea cuando era posible esperar, clínicamente se podía esperar un parto natural, o cuando, habiendo una necesidad de hacer la cesárea, nos hacían forzadamente esperar un parto natural o no quirúrgico. Entonces, claro, todas esas cosas que ahora se están reviendo y que entendemos como que son de alguna manera un recorte de nuestros derechos, tienen que poder ser observadas, tienen que poder ser sancionadas. Para eso necesitamos que la provincia, si así lo entiende, como decíamos antes, sus efectores de salud, la gobernadora, los legisladores, puedan crear una legislación provincial, y si no, que el sistema de salud regule y reglamente en función de la ley nacional. Porque esta violencia obstétrica pasa en los hospitales públicos, pero también pasa en las clínicas privadas. No es una situación, claro, que es solamente de las mujeres que se atienden en hospitales o de las más pobres. En general, es una situación que atraviesan la inmensa mayoría de las mujeres gestantes en algún momento, y que incluso aquellas mujeres que son más pobres muchas veces tienen mucha menos capacidad de denunciar por tener de alguna manera naturalizado algunas situaciones. Por lo menos hasta hace muy poco era muy común que se supusiera que si una se atendía en una clínica podía pedir en el momento del parto estar acompañada por un familiar o por una amiga o por la pareja, pero si uno lo hacía en un hospital público, no, y eso hoy sabemos que no es así, que donde sea, cualquiera de nosotras puede pedir estar acompañada de una persona en ese momento, como también puede pedir no estarlo, ¿no? Como también puede decir, no, elijo que tal persona o ninguna persona me está acompañando en el momento del parto. Bueno, todas estas cosas se están revisando. Para todo eso necesitamos tener una legislación y una reglamentación específica para la provincia de Buenos Aires, pero también necesitamos que los medios, como el de ustedes, puedan transmitirle a todas las mujeres durante todo el momento del año, no solamente en esta semana, que es muy efectiva porque muchas mujeres toman conciencia en estas semanas donde se promueven derechos y donde se divulgan este tipo de violencia, pero durante todo el tiempo, como en todas las modalidades de las violencias hacia las mujeres, que los medios permanentemente interpelen y que lleguen a las casas diciendo que hay lugares donde se puede consultar, que hay lugares donde se puede denunciar y que hay lugares donde pueden estar acompañadas si alguna de estas modalidades de la violencia, la obstétrica o cualquier otra, la física, la emocional, la económica o la sexual, están atravesando, y en este caso la Defensoría es uno de esos lugares. Karina, te hago una pregunta, seguramente la reglamentación lo tenga en cuenta. Vos decís, bueno, laburamos con las mujeres en general, laburamos desde la Defensoría, desde la reglamentación, pero ¿qué es lo que sucede con el sistema de salud en general? Digo, con la cuestión del aborto pasa algo parecido. La gente que está de acuerdo, enfermeras, doctoras, doctores, enfermeros, lo pueden llevar adelante sin ningún tipo de problema, se llevan adelante talleres, participan de las charlas, se informan, etcétera. Pero hay cierto grado de resistencia por parte de una parte del sistema de salud. ¿Cómo se piensa trabajar con eso? Porque digo, la resistencia por parte del sistema de salud existe seguramente. Bueno, esto es una pregunta sobre la que tenemos que reflexionar todas y todos, ¿no? En general, en ese momento del parto el profesional ejerce un determinado poder, como se ejercen poderes en determinados otras instancias de la vida y en otras profesiones y en otros momentos. Y lo que es importante pensar que también quienes ejercen el poder tienen legislación a la que atenerse, porque si no, quedamos siempre los vulnerados, ya sea económicamente, socialmente, culturalmente, o los individuales, ateniéndonos a la legislación, y quienes tienen una cuota de poder no lo hacen. Que alguien no esté de acuerdo con interrumpir un embarazo en una situación de producto de una situación de violencia, no quiere decir que esa ley o esa reglamentación deje de existir. Eso sigue siendo ley, esa mujer o esa persona gestante sigue teniendo un derecho y tiene que accederse a ese derecho. Si un profesional entiende que no puede acompañar a una mujer en el momento de parto sin discriminarla o sin ejercer violencia, bueno, tendrá que correrse o tendrá que correrlo el sistema de salud, porque la creencia propia, la resignificación propia de quienes tienen derechos o no, no pueden estar por sobre la ley. Entonces, nadie puede, ningún profesional, ningún sistema de salud puede negarle este derecho específico, en este caso al parto humanizado, o a vivir sin violencia, en este caso violencia obstétrica, a ninguna de las personas de nuestro país. Claro. Entonces los sistemas de salud tienen que garantizarlo. Si hay un profesional que no lo garantiza, ese profesional o tiene que correrse voluntariamente, en el caso específico digo de la interrupción del embarazo, sí, o tiene que correrlo el sistema de salud si es que este profesional o esta profesional ejerce violencia a la hora de acompañar a una mujer en el momento del parto. Es así, no puede el sistema de salud pensarlo en términos individuales o personales. Claro. Eso ya se pensó como política pública, como un derecho, como una cuestión de Estado, y tienen que estar todos los dispositivos dados. Esto es una de las funciones de la Defensoría, ¿no? Observar que la legislación hecha política pública se cumpla tal cual fue el espíritu de la legislación y no como es el espíritu o la voluntad de los hombres y las mujeres. Karina, vos hablás, tiene que ver en relación con Argentina, pero te pregunto porque tengo entendido que es en todo el mundo, se lleva adelante esta semana. ¿Qué países son los que están un poco a la vanguardia en todo esto y que ya van de avanzada en la cuestión que tiene que ver la lucha contra la violencia obstétrica y el parto respetado? Bueno, son países que vienen trabajando hace muchos años o muchas décadas en el respeto de los derechos de las mujeres y en el respeto de los derechos de los niños y de las niñas. Podemos plantear países como Finlandia, como Noruega, como Cuba. Digo, son países que ya vienen trabajando en muchos de los casos con el respeto de la persona en todos los momentos de su vida. Y este no deja de ser un momento más y un momento significativamente especial, porque es un momento que es el inicio de una vida. Cualquier violencia puede repercutir sobre el inicio de la vida, como decíamos antes, muchas veces por no escuchar a la madre termina viendo mala praxis sobre el niño o sobre la niña, y esos chicos y esas chicas terminan teniendo lesiones muchas veces de por vida por no escuchar, porque no se escucha el nivel de dolor de una mamá o la percepción de la mamá en el momento de que está por llegar el parto. Entonces, digo, siempre están asociados a la calidad de vida en general esos países, ¿no? Claro. Nadie podría pensar que hay países que tienen mejores niveles de condiciones a la hora de un parto o de este momento, que no estén asociados a otros niveles de calidad de vida o a otros niveles de interpretación de la salud, que la salud no es la cura de la enfermedad, sino la salud es poder transitar la vida con claro, estándares de mayor calidad. En Europa, por ejemplo, hay todo un movimiento de mujeres que trabaja por la cultura de volver a instalar lo que eran en nuestro país las viejas parteras, ¿no? Esas mujeres que desde el oficio, desde la cultura, desde el conocimiento en el territorio y en el barrio, acompañaban a las mujeres ya desde antes del parto, y que les iban enseñando poses, respiración, también qué hacer cuando había que dar la tetada por primera vez, Bueno, todos aquellos viejos saberes que en algún momento el mercado intentó acallar o menospreciar, hoy se vuelven a visibilizar porque se entienden que hacían mejores y más sanos esos momentos y con menos medicamento y con menos trauma que los que una política de salud y mercado nos han dado. Así que también poder revisar eso, eso también es parte de no sufrir violencia obstétrica, poder preguntar, poder que se nos ofrezcan todas las posibilidades posibles, sí, a la hora de elegir en el momento de que vamos a tener un bebé, claro, o una beba al momento del parto específicamente.